Debí querer invitarte a bailar o tal vez una noche a cenar, pero vi que estás acompañada y acaramelada. No me resistí al verte pasar, tomé el valor y decidí hablar. Te dije lo preciosa que estabas, cómo me gustabas y hasta más. Tal vez lo que hice no fue de hombre, no, quitarle la mujer a ese hombre y yo. Tal vez en el futuro rebote y me vaya mal, me vaya mal. Tal vez lo que hice no fue de hombre, no, quitarle la mujer a ese hombre y yo. Tal vez en el futuro rebote y me vaya mal, me vaya mal. Yo no sé si me va a ir mal o bien, solo sé que te hice mi bebé. Te arranqué de sus brazos una noche y te hice pedazos, dándote cantazos. Fuiste infiel, luego de eso conmigo te quedaste. Recuerdo la noche que lo llamaste para darle la noticia y con él terminaste. Yo sé que fui el causante de la situación, de la situación. Pero es que no aguanto la tentación, la tentación. Tal vez lo que hice no fue de hombre, no, quitarle la mujer a ese hombre yo. Tal vez en el futuro rebote y me vaya mal, me vaya mal. Tal vez lo que hice no fue de hombre, no, quitarle la mujer a ese hombre yo. Tal vez en el futuro rebote y me vaya mal, me vaya mal. Esa noche te lo hice en mi cama, te comí con ganas hasta por la mañana. Te me fuiste y no dijiste nada, me dejaste solo, solo con mi almohada. Luego al otro día regresaste, dice que pensando te mojaste. Que lo que te hice fue más que un arete, y que espero para devorarte. Fuiste llamando mi atención de la nada, de la nada. Yo creo que fue algo que causó tu mirada. Fuiste llamando mi atención de la nada, de la nada. Yo creo que fue algo que causó tu mirada. Debí querer invitarte a bailar o tal vez una noche a cenar, pero vi que estás acompañada y acaramelada. Me resistí al verte pasar, tomé el valor y decidí hablar. Te dije lo preciosa que estabas, cómo me gustabas y hasta más. Tal vez lo que hice no fue de hombre, no, quitarle la mujer a ese hombre y yo. Tal vez en el futuro rebote y me vaya mal, me vaya mal. Tal vez lo que hice no fue de hombre, no, quitarle la mujer a ese hombre y yo. Tal vez en el futuro rebote y me vaya mal, me vaya mal.